antes de la Constitución del 91, los auxilios parlamentarios era como la mermelada de ahora. Era una forma en la que se relacionaban los políticos con los recursos de la nación. Eso fue perverso, porque era más perverso que la mermelada, porque estos, estos recursos que se hacen hoy pues están normalmente mediados por unas formas de contratación más profesionales. En esa época lo que se hacía es que se le daban unas cuotas a los representantes, a la Cámara y a los senadores, y ellos decidían a quién le daban el dinero. Y normalmente eran, pues en muchos casos eran a proyectos culturales, a entidades culturales, y las entidades culturales eran de ellos mismos. En algunos casos se hicieron cosas muy buenas en todo el país, pero en la mayor parte de los casos era terrible. Entonces, la Constitución del 91 prohíbe los auxilios parlamentarios. Entonces, lo que hace, pues digamos, es el preludio de la Ley 80, pero también sucede que en la Constitución del 91 aparece la cultura. Antes no aparecía.